Bien, seguimos en la escucha de Basavilbaso. Ahora estábamos escuchando Candles Hora, así con el apóstrofe S también. Debe tener otra pronunciación. Así se llama este otro tema que aparece en Basavilbaso. Nos fuimos para atrás en la discografía de Lerner y Mogileschi. Habíamos escuchado hace un tiempo. Venimos hablando a menudo con Mogileschi. Este año charlamos con él porque él es parte de Puente Celeste. Acaba de salir Canciones, el último disco que grabaron con Los Puentes, y la nota pasada la hicimos con él, con Lerner. Habíamos hablado alguna vez también en el programa por el último disco del dúo, que tengo entendido es de 2003, Sobreviviente, pero ahora nos fuimos para atrás en la escucha del dúo de Mogileschi y de Lerner, porque les decía, este Basavilbaso es mucho, unos 4 o 5 años anterior a Sobreviviente. Lo tenemos a César Lerner ahora, quien toca piano, percusión y acordeón en este disco. Está ahí en el teléfono, en Buenos Aires. ¿Cómo te va, César? Más que en Buenos Aires, en la República de Paternal. Ah, en el barrio, ahí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la Paternal este 20? La Paternal está maravillosa y solcito. Muy ruidosa en Juan B. Justo, muy silenciosa acá dentro de mi estudio. Está divina, Paternal. ¿Sos un tipo de caminarla, de andar en el barrio? ¿Te gusta la calle ahí? Soy tipo de disfrutar y de sufrir Buenos Aires. Tengo 3 adolescentes caminando por las calles. Y la verdad que estoy sufriendo la inseguridad de los últimos tiempos. O sea que tengo un poco abollado el sentimiento por mi ciudad, pero bueno, es mi ciudad. Qué cosa eso, qué contradicción también. Se me hace que ahí en Capital a ustedes les pasa más que a nadie en ese sentido, de querer quedarse y no sentirse tan a gusto por las cosas que suceden. Bueno, de hecho ya compré un campo en Córdoba. Como tantos. Y mi idea es, cuando el menor ya no me necesite tanto, poder trasladarme a Córdoba. Mira vos. Y además ayudaría a tu armonía también con la música, estar más tranquilo, ¿no? Sí, igual Daniel Burman, un día, el director de cine con quien trabajo hace tantas películas, sí, me dice, escuchó lo que yo propuse para una de las películas y me dice, ¿cómo puede ser que en dos ambientes de porquería haga la música que hace? Claro, absolutamente, esa es la sorpresa que tiene uno. ¿Cómo vive el tipo con tantas... El ritmo vertiginoso del de Buenos Aires y esta música también? Es medio raro. Ahora, por ejemplo, estamos escuchando Basavilbaso. Hay un par de fotos ustedes ahí en el campo. ¿Se fueron directamente a Basavilbaso cuando la sacaron? Claro, en esa oportunidad fuimos al pueblo que festejaba no sé qué aniversario. Hicimos un concierto para, no sé si todo el pueblo, pero gran parte del pueblo, que hizo como un asado. Y estuvimos 2 días sacando fotos, homenajeando el lugar de donde es la familia de Marcelo. Ah, mirá, ahí es, claro. Claro, mi familia es de Conventillos Porteños y la familia de Marcelo es de Basavilbaso. Y sí, y las fotos son de lugares, de puntos neurálgicos de la vida de Basavilbaso. ¿La puerta esa de qué casa es? ¿La de es Marcelo? Es una sinagoga. Ah, hay varias viejas sinagogas en un pueblo tan chiquito llamativo, creo que hay 3 viejas sinagogas. Mirá vos, ¿y el viaje ese para ese festejo, de ahí salió la idea para el disco después? No, eso fue una consecuencia de la idea del disco, justamente. Ah, bien. Eso fue parte del trabajo conceptual que hicimos para ese disco. Justamente ese disco es el segundo disco nuestro. El primero, Klezmer en Buenos Aires, había sido muchísimo más respetuoso del género. Uh-huh. Y este fue... digamos, el punto de partida hacia una recreación muchísimo más aguda de lo que nosotros habíamos recibido como herencia musical. Por eso esta linda sensación de homenajearlo con Basavilbaso, pero la música está lejos de lo original. De lo tradicional. De lo tradicional. Claro, de hecho mi duda era cuando en los créditos figura trad, que no sé si es traducción o tradicional, me imagino. Tradicional. Tradicional, y dice Lerner Mogi al lado. Exactamente. Vendría... Bueno, eso deviene de nuestra forma de trabajo, que es arreglar, ya no en Stil ya hubo algún tema de nuestra autoría, pero todos son viejos temas recreados por nosotros. Ajá. Y que eso sigue pasando en concierto, porque si escuchás cualquiera de esos temas que están en Basavilbaso en concierto, siguen cambiando, porque nuestro trabajo es reinventarlo en cada concierto. Sí, sí, sí, los dos tienen muchas, ya no influencias, sino que ustedes también generan otras músicas. Exactamente, está bien dicho influencias, es la manera de exorcizar esas viejas melodías. Qué bueno también la relación, lo que me contás ahí. Basavilbaso era una colonia de judíos rusos llegados, sí, a principios del siglo. A principios del siglo, gente que vino a laburar la tierra ahí. Exactamente, y que repetían geográficamente y socialmente la forma de vida de las aldeas de Europa del Este. Y es donde se produjo la mixtura del gaucho y el judío. Ajá. El famoso libro de Chunov. Uno de los primeros núcleos de convivencia de diversidad que hubo en este país, ¿no? Muy interesante. Mira, ¿podrías profundizar un poquito más en ese libro? Yo no lo leí. ¿Qué tema trata? ¿Cómo se da la convivencia? Sí, la historia de la mixtura entre el gaucho y el judío, ¿no? Claro. Entre el gringo y el hombre de campo. Está bien. Ellos venían con sus costumbres, su música. Ellos venían con todo, con la muerte, la guerra, escapando y muy esperanzados. Y trajeron en la valija las cosas que la distancia no mata, y a veces ni el tiempo, que es la música, el valor de la lectura. Era gente pobre, pero que conservó la lectura, la tradición oral de contar las historias, los eslabones fuertes. Uh-huh. que hicieron sobrevivir esta música. Klezmer sobrevivió la guerra, sobrevivió, y por eso nuestro último disco se llama Sobreviviente, porque también sobrevivió las crisis que como argentinos pasamos acá. Claro. De hecho es el disco en vivo ahí del 2003. Exacto. Recontra posterior a la última crisis del país. Exactamente. Claro, claro, claro. Pero bueno, todavía estaba viva la crisis. Éramos sobrevivientes. Sí, sí, sí, sí. Somos sobrevivientes. Absolutamente. ¿Y la vida del dúo cómo está ahora? Porque ese último disco, nosotros estamos escuchando Basavilbaso, que tiene una década ya casi. Pero Sobrevivientes del 2003, ¿también no se han puesto a grabar de nuevo? ¿Solo están tocando? No, este año estamos entrando a grabar de nuevo. Lo que pasó en estos años, entre el 2003 y 2009, es que el dúo desarrolló una carrera importante en el exterior. Ah, mira. Que es el lugar donde principalmente toca el dúo. Por año tenemos unos 4 o 5 viajes para tocar en diferentes ámbitos alrededor del mundo. Y también lo que influyó para que el dúo no se presente tanto es el que el dúo adquirió un socio, que es Santiago Kovadlov, que es escritor, ensayista y filósofo, y claro, con él estamos haciendo en este momento lo que Borges nos contó, que es un espectáculo de textos de Borges y música original de Mogilevski mía, que está en Buenos Aires todos los viernes, Antes había sido un espectáculo sobre Pessoa con Fado, Mog y yo tocamos Fado, y como es un trío que está funcionando muy bien, eso eclipsó un poquito el trabajo del dúo acá en Argentina. Estamos entretenidos con eso. Pero bueno, el dúo está más vivo que nunca después de 27 años casi de estar juntos. Ya hace un montón. Pero bueno, con otros ropajes, pero siguen tocando los dos juntos y dialogando siempre. Siempre dialogando, che, es increíble. Casi fuera del escenario no hablamos. Solo arriba del escenario. ¿Igual se llevan bien o son como esas bandas que no se pueden ni ver abajo del escenario? No, nos llevamos bien, pero hay que reconocer que la relación, más intensa se da arriba del escenario. Yo son muchos años, ¿viste? Claro. Además, dos tipos que hablan, me imagino, hablando poco, música instrumental, cada uno en su mundo. Bueno, arriba del escenario. Así es. Es una especie de milagro. Sí. Che, está bueno lo de... ¿Cómo se llama el espectáculo con Kovadov? Que Borges nos contó. Y apelan a texto y que tocan milongas, cosas... En realidad es difícil de escribir porque fue un trabajo bastante profundo que hicimos basado en la obra. Lo mejor que podemos hacer, porque todavía no está grabado, es invitarte, ya que está cerquita, cualquier viernes me avisas y te venís y lo escuchás y después vos mismo describís la música. Porque Borges... es tan enorme, claro, que es tal el grado de amplitud de la música que le puede caber, que es inimaginable. Qué bueno, porque él tenía cosas escritas directamente, letras para milonga, pero también mucha relación con la cultura oriental. Los textos deben disparar, es universal, Borges, ¿verdad? Exactamente. Claro, sí. Lo que más se tomó de Borges es la música de Orillera, la de Arrabal. Ajá. También, y que claro, fue lo que menos tomamos nosotros. Mirá. Quizás justamente porque eso ya lo teníamos bastante escuchado. Y apareció una cosa más de ginastera, muy universal, porque la verdad que Borges es universal. Lo que tiene de lindo este espectáculo, que es lo que a mí me ayudó este espectáculo, es a comprender a Borges fuera de su erudición. Porque muchos de nosotros nos quedamos fuera de Borges porque Borges parece tan erudito que es inaccesible. Y la verdad que este espectáculo, y principalmente Santiago, ayuda a nosotros y a la gente a conocer humanamente a Borges y por ende entrar a su obra de una manera más sencilla. Qué bueno, para entrar. ¿Los viernes a dónde se están? En Clásica y Moderna, Clásica en Paraguay y Callao a las 9:00. Estamos con buena afluencia de gente, así que estamos contentos. Y justamente también esto me imagino, porque Borges tiene esa cosa del Arrabal, y me decías que dentro de las familias, la de Mog y la tuya fue la de los conventillos, ahí en la Buenos Aires del principio de siglo. Por supuesto. Ellos trajeron las costumbres judías ahí. ¿Sabés? ¿Vos creciste siempre ahí, viviste en la Paternal? Yo crecí en la Paternal, pero a los 6 me fui a Morón. Provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. O sea que soy una mezcla, por suerte soy una mezcla linda de diferentes barrios de Buenos Aires, digamos. Porque la provincia de Buenos Aires es alucinante también. ¿Estás en Paternal de nuevo ahora o te agarramos justamente hoy? Estoy en Paternal, en mi estudio. Mi estudio está en Paternal. Yo ahora vivo con mi familia en Núñez. Mis padres quedaron en Morón. Y yo volví de alguna manera al principio, o sea, Paternal, que es donde trabajo y compongo. Ahí haces esas cosas que sorprenden a Burman tanto. César, bueno, vamos a seguir escuchando Vas a Bilbaso. Te agradezco mucho por la charla. Gracias a vos, Perry. Cuando quieras, si me llamás a este teléfono, te invito al espectáculo. Dale. Estaría bueno, si andamos por Buenos Aires, vamos a ir ahí a Clásica y Moderna. Invitado. Un abrazo grande. Muchas gracias. Perry. Hasta luego. Bueno, César Lerner es el músico con el que estábamos charlando, parte del dúo Lerner, Mog y Levki, que grabaron este Vas a Bilbaso en honor al pueblo de Entre Ríos, en donde se asentó una de las primeras colonias de judíos, trabajadores de la tierra y agrícolas en ese pueblo, en Vas a Bilbaso, así se llama el disco. Vamos a seguir escuchando nosotros este álbum y a ver, ¿qué podemos poner? Sigamos adelante con... Hay una de 9 minutos, vamos a ir a una más chiquita. Sirva en re menor, se viene el tema 7 de Guille. También es una tradicional y con adaptación de Lerner y Mog y Levki, estos dos grandes instrumentistas de la música del país. Ahí va, Sirva en re menor.